nuestros amigos Sonido Jampao de Ángel y para el buen Rudy Arroyo. De Rogelio Luna, Sonora Carrusel. Viejo mío. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Sonido Jampao de Ángel y para el buen Rudy Arroyo. Rogelio Luna, Sonora Carrusel. Años nuevos, el hombre los años viejos.